Comunicate 5275-0770. Escribinos Facebook Radio Cooperativa AM770. Twitter @r-cooperativa. Hola vecino, ¿qué tal vecina? Compatriotas, compañeros, amigos. Orientales. No le vamos a pedir ni 10, ni 15, ni 20 pesos. Desde este espacio, solo le vamos a... nos vamos a tomar el atrevimiento de pedirle un poco de bola. Hoy no nos queda más que una alternativa en el Uruguay. Para los uruguayos dentro y fuera de fronteras. Para los que vamos quedando y para los que vienen. Ese es el motivo de charlar con cada uno de los compatriotas orientales de este lado del río. Creemos por los callos de muchas manos, manos que bien o mal levantaron el país, por las manos nuevas que están viniendo, por tantos mates ensillados en alguna ronda de esperanza de amigos o de familia, por la polenta de nuestros gurises, de nuestros hermanos uruguayos todos, nuestros abuelos, por nuestras hazañas a garra y corazón, por la diáspora. No podemos quedarnos quietos y decir, bueno, si gana otro partido que no sea el Frente Amplio, se da la alternancia en el poder, algo además tan solicitado y reclamado por las derechas latinoamericanas y sus baluartes intelectuales. Porque el último domingo de octubre está en disputa dos modelos de país. El que es para una élite y el que incluye a todos los orientales, a nuestros hijos, primos, amigos, en fin, nuestro futuro. No podemos quedarnos quietos. Participemos de los comités de base que hay en Argentina y organicemos volanteadas, actos, charlas, redes sociales, para llegar a cada uno de los uruguayos que viven en el territorio argentino, allí donde lo encontremos. Digámosle que nos queremos, que queremos nuestro mate, nuestra tierra, nuestras tortas fritas, el asado. Acá no hay otra cosa que defender que es nuestro Uruguay. La vida debe ser sentida y pensada. No podemos permitirnos retroceder. Con todos los errores, es el Frente Amplio la fuerza política que tiene un programa futuro. Y 9 años de gestión que avalan que se puede crecer y repartir. Hay que hacerlo más y mejor, cierto. Pero hay más y mejor salud pública para todos. Hay más trabajo. Falta mejorar la calidad del empleo y los salarios, sí. La construcción de la patria grande tiene sus bemoles y sus sinsabores y contradicciones. Pero ese es el camino de la integración regional. Pues entonces, el Frente debe ganar en octubre con mayorías parlamentarias para afianzar y profundizar políticas con visión estratégica que favorezcan el desarrollo del país y el interés de nuestro pueblo. No se detiene el cambio. Que no quede a la vera un uruguayo desesperanzado. Este partido lo ganamos entre todos. Hace falta más que 11. Vamos, orientales, con fuerza. Para eso es esta lucha. Para unir nuestros viejos y nuestros nuevos cometidos. Uruguay no se detiene. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de Corazón Uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. Ven ese criollo rodear. Los paisanos le dicen, mi gente. ¿Qué tal? Muy buenos días, el placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en este espacio donde les proponemos recorrer el acontecer semanal del Uruguay con un puñado de noticias, opiniones y reflexiones desde este lado del río. Somos De Fogón en Fogón y como cada sábado de 7 y media a 8 y media nos sentís por AM770 Cooperativa. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabreteo, porque despreciando las huellas ajenas se 7 horas 37 minutos en la República Argentina. Mi nombre es Andrés Correa y soy una de las voces que te va a estar acompañando en la mañana de hoy. Estamos escuchando a los Olimareños, El Orejano. Y saben de sobra que soy duro de boca y no me sujeta ni un freno. Vamos a presentar al equipo de Fogón en Fogón con camisa blanca, vivos, verdes, horizontales. Chomba me dice el señor Manuel Daluz. ¿Qué tal, Manuel? Buen día, queridos compañeros. Bueno, una linda mañana en la ciudad de Buenos Aires. La verdad, con una muy buena editorial hoy. Usted se viene preparado porque sabe que están las camaritas y eso, ¿no? No. Es que mi compañera me dice, tiene que ir prolijo, es un programa de radio serio. Lo dice por algunos integrantes, no por todos. Pero bueno, y hoy preparándonos para la actividad que vamos a tener esta tardecita noche en la calle Aguirre 29, que vienen los compañeros de Paysandú, del Frente Amplio, por esto que usted dijo, ¿no? Que estamos en esta batalla con la derecha, que hay dos proyectos de país, eso está claro, a pesar de que en estos días están diciendo que van a mejorar lo que nosotros hemos hecho. No dicen cómo, ¿no? Pero bueno, es una nueva consigna que han sacado. Perfecto, seguimos presentando al resto del equipo del día de hoy. A quien esperamos cada sábado. Hubo gente que lloró. Porque no venía. Porque no venía. Pero acá la tenemos otra vez en los estudios de AM770 Radio Cooperativa. Y que brilla en el programa de Fogón en Fogón. El señor Jorge García. Hoy de leñador. Me dejás anonadado con tanto elogio. Por suerte lo recuperamos. ¿Y sabes una cosa que te quiero decir? Pablito no vino. Bueno, es la segunda vez que lo dice. Por eso. Bueno, acá ando en recuperación. Ando más deteriorado que hace un mes atrás. Ah, ¿sí? Sí, los años pesan. Porque tiene que dejar el fútbol. No, mi señora dice que tengo que dejar el cigarro. Ah, está bien, también. Es otra de las cosas que tiene que dejar, sí. Entre otras cosas. El fútbol me dejó hace mucho tiempo ya. Ahí está. El fútbol me dejó a mí. Ah, está muy bien. Sí, hizo muy bien el fútbol en dejarlo usted. Pero después de sus problemas... Físicos. Físicos. Sí. Traumatológicos. Los mentales son crónicos. ¿Le va bien? Más o menos, sí. Por ahora bien. ¿Está contento? Bueno, no exageremos. Usted también lo provoca, Correa. Usted sabe que... Yo, si usted me permite, señor jefe y señor Ladalu, hablando de las derechas, es cortito. Hay un símbolo histórico de lo que son las derechas, o los sectores más reaccionarios de las derechas, que es la guerra franco-prusiana. Digo, ahí se vieron bien las actitudes de cuando se extreman las posibilidades de perder los lugares de poder. ¿En qué se sintetiza este ejemplo? Los prusianos derrotan a los franceses y ponen bloqueo a París, ¿no? Y en París se resiste y se funda el primer gobierno proletario, o sea, la llamada Comuna de París. Frente a esa insurrección obrera y un gobierno de tipo popular que hace un montón de reformas en los pocos meses que duró, los prusianos levantan el bloqueo para que pasen las tropas de Thiers, francés, para que repriman a los... Digo, creo que tenemos que tomarlo eso como ejemplo, tenerlo siempre presente. Cuando ellos ven peligrar sus posiciones de poder, pueden llegar a extremos que ni nos imaginamos. Me refiero a la derecha más reaccionaria, ojo, no a la derecha en general, a la más reaccionaria. Quería hacer esa reflexioncita nomás. Perfecto, obviamente a quien tenemos que saludar también es a Pablo Mogilevski en los controles y vamos a presentar derecho nomás las noticias. La información que debes conocer del acontecer semanal del Uruguay la escuchás en el espacio de noticias en De Fogón en Fogón. Dragado del río Uruguay permitirá incrementar carga de buques de 15.000 a 28.000 toneladas. El responsable de la Administración Nacional de Puertos en Fraivento, Sergio Barbuzano, proyectó que una vez dragado el río Uruguay, esa terminal fluvial podrá operar con cargas de entre 25.000 a 28.000 toneladas de granos, que hoy salen con un máximo de 14.000 a 15.000 toneladas. Destacó además que esas obras facilitarán una mayor complementariedad de mercaderías a transportar entre la capital departamental y el puerto de Nueva Palmira. Es interesante esto porque además se logra en el marco de acuerdos bilaterales entre la República Argentina y el Uruguay. ¿Sí? Ambos países financian, ¿sí?, Es un acuerdo muy importante y que estaba medio trancado hace un tiempo, ¿no? Estaba estancado hace un tiempo. Se puso en consideración a partir de uno de los viajes del presidente José Mujica aquí a la Argentina y fue parte de lo que se fue como algo así como el Acuerdo de Olivos, donde se pusieron varios puntos. Bueno, uno era el dragado de igualecimiento del río Uruguay, que ya se va a empezar a realizar. Así que es una buena noticia. La otra tiene que ver con el aumento del 3,7% en la economía en el segundo trimestre del año respecto a igual lapso del 2013. Ese consistente tiene que ver con las proyecciones que se hacían oficiales de un 3% para el año. Así que el ministro Vergara añadió que Uruguay dice que creció por encima del promedio de América Latina, Estados Unidos y Europa. Aprovechó ese desempeño en la década. Además, digamos, el desempeño del crecimiento del Producto Bruto Interno del Uruguay se aprovechó para abatir la pobreza, el desempleo y aumentar los ingresos de las familias. Es decir, que se rebate lo que fue el proyecto neoliberal de que se puede crecer, ¿sí?, distribuyendo. Exactamente. Y no tienen, ahora sí que no tienen que decir que es con viento de cola. No, porque es una de las argumentaciones que tienen es que el Uruguay creció igual porque el contexto internacional era muy bueno. A mí alguien me dijo que eso es porque no saben de navegación, porque el viento de cola es malo. Ah, bueno, sí, no, bueno, está bien, sí. Está bien, pero es lo que ellos esgrimen, sí, ¿no? Sí, sí, sí, es cierto. Sí, no, además el concepto básico de ellos es que toda inversión social es gasto. Exacto. Y ahí ya lo sentís hablar y es una de recorte que se plantean igual que acá, ¿no? En este caso, bueno, destacamos lo que es el aumento del 3,7% en la economía uruguaya. Obviamente que falta distribuir todavía más y mejor deuda pendiente, que solo se podrá hacer con un tercer gobierno del Frente Amplio. Para quienes el deporte es alegría, diversión, sana competencia y un derecho humano, presentamos el espacio de deportes en De Fogón en Fogón. Por la forma de pararse en el medio de la cancha. Y para hablar de deportes, la voz del señor Manuel Daluz. Bueno, vamos a comenzar diciendo que en la semana el presidente saliente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Sebastián Bauza, hizo declaraciones con respecto a la estructura del fútbol uruguayo. Y sobre todo hizo mucho hincapié en el dinero que le llega a los clubes por la selección uruguaya. Acá hay lo que hay que decir es que hay dos puntos de vista muy fuertes. Uno es aquel que como equipos como Danubio, Defensor, invierten en las divisiones inferiores y en todo lo que tiene que ver en la infraestructura, ¿tá?, para los juveniles. Otros equipos lo que hacen es tratar de salvar el mal año que han tenido, que no tienen ingresos, que va muy poca gente a la cancha, entonces lo tratan de salvar con esa plata y no se invierte en los clubes. En realidad es una gran polémica que hay en el Uruguay que habría que definirla, ¿sí? Nosotros por supuesto que estamos con que este dinero vaya volcado a los juveniles, a la formación y que llegue. Se supone que estos clubes están metidos en los barrios hace montones de años para que los chiquitines lleguen a estos clubes, ¿sí? Es una polémica muy fuerte que se tiene que zanjar de una vez por todas. Y hablando de esto, quiero decirle... Está difícil. Es muy difícil, pero hay un problema. Mire, fíjese, una institución atlética como Cerro, que representa todo un barrio, ¿sí?, tiene un presupuesto de medio millón de dólares por año. Hasta hace unos años se venía pagando ¿con quién? Con los juveniles que iban saliendo de la cantera. ¿Sí? Vendían uno, dos por año y se salía de la cosa. Ahora, hace un tiempo que no puede sacar a nadie y fíjese, no pudo entrenar, entró tarde en la pretemporada, tiene jugadores que están retirados del fútbol, hay que decir la verdad. Ahora tiene un técnico glorioso que llevó a Cerro a lo más alto, a un montón de cuestiones, un tipo respetado, se fue aplaudido el otro día, y aunque Cerro perdió 3-0, está último. Seguramente vamos a ir al descenso, no nos va a dar el promedio. Ahora fíjese que por hacer mal las cosas, por no poner plata en los chiquirines, o sea que hay que volver a eso y no hay otra respuesta para este tema. Bueno, continuando, se jugó en la semana una nueva fecha de la Copa Sudamericana. Peñarol empató 2-2 en Montevideo con el Deportivo Cali. La verdad que lo dejó ir Peñarol el partido, porque lo ganaba, y yo creo que lo ganaba bien. Pero bueno, en el segundo tiempo Peñarol se quedó sin pierna. Se quedó sin pierna. Y bueno, se lo empataron. Tiene que ir a jugar a Colombia, es difícil. Bueno, y River en Guayaquil perdió 2-1 con Emelec, pero ese gol lo puede llegar a salvar en Montevideo, ¿sí? Con un tanto solo puede llegar a pasar. Bueno, perdón, el atletismo uruguayo festeja los nuevos récords, 9 récords nacionales batidos en el 2014. La creación desde hace 5 años de las escuelas de atletismo en todo el país, no solo se batieron estos 9 récords que yo le acabo de denunciar, sino que hay más de 30 entre juveniles y menores. No es menor esto. El atletismo está radicado en los 19 departamentos de nuestro país, con más de 25 escuelas. Debemos destacar también que la ida a Europa de muchos deportistas nuestros, atletas, ha garantizado un mejor nivel y la competencia en los eventos internacionales. Y también esto le ha dado crecimiento y formación a los entrenadores. Si usted, amigo Correa, llega a tener oportunidad de poder ver el plan en deporte del Partido Nacional, sí. Mire, yo le digo, está lejísimo de esto. Está lejísimo. Porque sería otro gasto, ¿no? Para el Partido Nacional. Totalmente. Ellos están hablando del aporte privado a los atletas, a los sponsors, una cosa que no están haciendo, digamos, ¿no? Porque, vamos a decir la verdad, las empresas bancan a aquellos deportistas que son de élite. Claro. Si vos no tenés un deportista de élite, no te lo van a bancar. Y esto está bancado, esto que yo acabo de decir, está bancado por el gobierno uruguayo. Para sostener lo que usted está diciendo, y en lo concreto, sí, el Frente Amplio tiene un spot con Andrés Silva, sí, el corredor de atletismo, que bueno, que ganó varias medallas en los distintos Juegos Panamericanos, incluso buenas clasificaciones en los últimos Juegos Olímpicos. En este caso lo vamos a estar subiendo al muro de Facebook para que compartan qué es lo que él piensa de cómo se viene desarrollando la política de apoyo a los deportistas en el Uruguay. Okay, sí, es un ya ahora Andrés Silva es un deportista de élite. Exactamente. Digamos. Bueno, pero él cuenta cómo fue el cómo fue el desarrollo. Exactamente. Claro. Bueno, la Copa América Femenina de Fútbol, que se está desarrollando en Venezuela, Uruguay le ganó 2-1 a Ecuador, pero no lo alcanzó para clasificar a las semifinales. Debía ganar por más de 3 goles. Uruguay venía de ganarle a Perú 2-1, pero esto no alcanzó. María Pía Fernández batió el récord nacional absoluto de 1.500 metros en Brasil. Es uno de los récords que estamos hablando, a pesar de que salió tercera en esa competencia, pero batió el récord nacional. El domingo consiguió el primer puesto en los 800 metros. Vamos a decir que este récord que consiguió María Pía es récord nacional tanto para juveniles y adultos, con un tiempo de 4 minutos 26 segundos y 61 centésimas. De esta manera, es la más rápida de la historia en el Uruguay. Bueno, y en el marco del homenaje a Gonchi Rodríguez, como adelantamos la semana pasada, se corrió el fin de semana pasado en el Autódromo El Pinar una fecha especial, donde estuvieron presentes todas las categorías uruguayas a pesar del mal tiempo. Pero acá vamos a destacar el tercer puesto conseguido por Panchito Camarota en la Fórmula 4 Sudamericana, que lleva la propaganda en su monoposto del Plan Junto. Ah, mira qué bien. Bueno, y para terminar esto, para los futboleros vamos a decirle, está colgada en nuestra página de Facebook la fecha de que se empieza a jugar hoy, que es la sexta, y hasta ahora el campeonato está así. Racing está primero, con 13 puntos, un saludo grande a Chafa, hincha de Racing y dirigente. Nacional con 12, Peñarol con 11, y hay 13 con 10. Fénix, El Tanque y Rentista. Perfecto, está aquí entonces lo que tiene que ver con el deporte en el Uruguay. Que la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados, en donde confluyen intereses y valores comunes. Presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted, yo me quedo sin... Lo bueno mío es que yo decía qué buena vida tengo, qué suerte que tengo, cuando tenía 8 años o 10 años. Que yo le agradezco a Dios, porque es lindo, ay, tener 20 años. Ay, no, yo decía, qué lindo tengo 20 años, ¿te das cuenta? ¿Y ahora decís qué lindo tengo 84 también? Gracias a Dios lo puedo decir. Yo soy la nieta del poeta uruguayo por antonomasia, Juan Zorrilla de San Martín. Papá era un escultor, y papá es el único escultor que le hizo el monumento a su padre. Qué lindo, ¿no? Y una era que cuando tenía una penitencia, claro, éramos 5 hermanas mujeres. Lo peor era cuando íbamos a la matiné de los sábados, a veces, con la niñera nuestra. Una no iba al cine, se había portado mal. Y si era yo la que se había portado mal. Entonces me quedaba en casa. En la casa esa divina, mi muñeca o algo. ¿Y sabes lo que hacía? Tenía unas horribles rabietas de llanto, de furia, porque no había ido al cine. Y me miraba al espejo, y aprovechando las lágrimas, improvisaba escenas de tragedia. Miraba al espejo y decía, Dios mío, no me pude haber salvado un hijo. Tuviste que matar a los 8 hijos que mandé a la guerra. ¿Y ahora qué hago sola en casa? ¡Ay! Y lloraba. Entonces me gustaba la escena. Entonces descansaba y me inventaba otra escena. Yo no me di cuenta que de quien vos estabas enamorado no era de mí, sino de la vecina. ¿Y ahora qué hago yo? ¿Qué hago yo sin ti? ¿Cómo se puede vivir? Yo te... Y después inventaba otra escena, mirándome. Actuaba para mí. El chico es siempre actor, es un poco actor. Siempre gusta imitar a los demás. Lo más claro que recuerdo en mi vida es que quería ser actriz. Si yo soy falluta, vos sos... No sé ni cómo catalogarte, mirá. Falluta sos vos que te cosiste la lengua. Yo te lo hubiera dicho. Y en aquel entonces yo no me cosí la lengua y le dije a Jorge, ¿con esto te vas a casar? ¡Con esto! Mira, esto te mete los cuernos al mes de casado. ¿Te lo dije o no te lo dije? ¡Matildita! Traeme vasitas, querida, para convidar a tus queridos tíos. ¡Mujeres! ¡Insulto va, insulto viene! ¿Qué tienen en la cabeza? ¡Tía! ¡No! ¡Ah! ¡Eso! ¡Llame la alfombra ahora! ¿Por qué le dijiste a este que le iba a meter los cuernos en el primer mes de casado? Pero Susana, eso pasó hace 4 años. ¿Quién se acuerda de eso ahora? ¡Ella se acuerda! Y creo que tengo el derecho de saber por qué se lo dijo. Sí, tenés derecho. Y no tengo ningún inconveniente en decírtelo. Primero te lo dije porque tengo lengua. Segundo te lo dije porque vivimos en un país independiente, soberano, libre, con libertad de expresión, sin censura, y tercero porque se me antojó. No, yo tengo una obra muy conocida, pero sí. No estoy muy segura de todas las variaciones. Es la marcha turca de Mozart. Ah, sí. Bien. Que es así. ¿Me conoce, no? Y aquí estamos, ahí preparamos un pequeño, de alguna manera, homenaje, se quiere, a China Zorrilla, con un fragmento de una entrevista del programa Azul Unala de Canal Encuentro del año 2007, Muy buena entrevista. También habían escenas de Esperando la carroza. Y en el último, lo último que escuchamos era en el programa Medios Locos del año 2001, que se hacía por Canal 7, a China Zorrilla haciendo o intentando recordar la marcha turca de Mozart. Y estamos en comunicación desde el otro... De otro charco. Sí, un charco cruzando, un poco más grande, ¿no? Exactamente, con el señor Roberto Sabán. ¿Qué tal, Roberto? Hola, buen día. Buen día, compañeros, a todos. Un gusto escucharlos desde tan lejos y con tanta claridad. Ahí está, el gusto es nuestro, Roberto. Bueno, ahí pasaba... Informemos a los oyentes para que se ubiquen que está en Alemania, Robertito. Ahí está, y no sé, desde ahí está prestando el servicio a De Fogón en Fogón. Roberto, pasaba ahí parte de lo que nosotros decimos una suerte de homenaje, si de alguna manera podemos hacer desde aquí un homenaje a la gran China Zorrilla. Claro, China rompió el molde, como dijo el presidente Mujica. Es una mujer que personalmente yo la veo en teatros en Argentina y Uruguay, desde cuando tenía 17 años que empecé a ir al teatro, y la emoción de ver esa mujer en tablas haciendo comedia, haciendo drama, recitando, una mujer de una versatilidad en las tablas absolutamente impresionante, tanto en televisión como teatro. Pero yo, nada, esta mañana luminosa y soleada de Frankfurt, contarles una anécdota o dos que tiene que ver con China Zorrilla y... El manejo que ella tenía de las relaciones humanas. Ella falleció con 92 años. Esta anécdota ocurre cuando ella tenía 89. Ella estaba en su casa con una sobrinita de 10 años y la sobrinita le estaba hablando de la presidenta argentina y China le dice, yo soy re amiga de la presidenta. No, abuela, ¿en serio? Esa mala. China, que por supuesto no tenía nunca, había tenido contacto con China, con la presidenta, llama a la Casa Rosada, pero llama en serio, y dice, atiende la telefonista y dice, quiero hablar con Cristina, habla China. Y a sorpresa increíble, la presidenta la atiende y dice, hola Chinita, sos vos, qué gusto escucharte. Y a partir de ahí se hacen amigas. Por supuesto que la sobrina quedó absolutamente anonadada del desplante. A partir de ese año, bueno, se siguieron viendo con frecuencia. China tenía una enorme admiración por Cristina y era mutuo. Y la segunda anécdota tiene que ver con que China, en todos sus reportajes hace muchos años, decía que estaba enamorada del Pepe Mujica y que tenía muchas ganas de conocerlo. Nunca lo había visto, nunca se habían hablado. Y era el año 2010, cuando se inaugura la Casa Patria Grande Néstor Kirchner en la calle Carlos Pellegrini, donde vienen varios presidentes de Latinoamérica, y por supuesto también estaba Pepe Mujica en esa inauguración. Pero un rato antes de la inauguración, y muy cerca de ese lugar, estaba la casa de China Zorrilla. Y Pepe Mujica quiso ir a saludarla. Y allá fue, tocó timbre, dijo, acá quiero conocerla a China, y subió, y fue la absoluta emoción para China y para Pepe de abrazarse, que también lo registró la prensa. Así que China deja también ese recuerdo de haberse vinculado con los dos presidentes de Río. Quiero decir que muchas veces cuando yo viajaba en el buquebús, allá estaba ella solita con su perro, y yo siempre me acerqué y siempre tenía alguna anécdota para contar. No nos conocíamos, pero así, con la soltura, el humor y la bonomía que esa mujer tuvo, se vinculaba con presidentes o con ignotos desconocidos en un viaje a Montevideo en buquebús. Ahí está, fantástico, Roberto. Jorge García. No, habría que recordar, Roberto, ¿te acordás la anécdota famosa del taxista? Iba en un taxi... Ella había cobrado una indemnización, no sé qué, iban en un taxi, y el taximetrista le empieza a decir que le iban a rematar la casa por no pago. Y China Zorrilla le dio arriba al taxi $35,000. No puedo creer. Y le dijo, me los devolvés cuando puedas. 8 años después, estando con Percival en la casa de ella, tocan el timbre y Viene China y le dice, vino el taximetrista, devolverme los 35 mil dólares que le había prestado. No puedo creer. Sí, sí, es muy famoso. Así amiga. Como dice Mujica, rompió el molde, esa mujer rompió el molde. Una cosa absolutamente irrepetible. Claro, claro. Ahí está, Roberto. Bueno, merecido obviamente el recuerdo de China Zorrilla. ¿Le queda algo en el tintero con respecto a la parte de cultura? Mire, Correa, usted decía en el editorial y le faltó algo. Tuvimos más y mejor cultura y educación en estos periodos del Frente Amplio. Tiene razón. Lo que tuvimos en cultura y educación ha sido, por supuesto que falta, pero ha sido revolucionario. Y todo lo que se avanzó, uno empieza simplemente a leer quiénes son los integrantes del equipo de cultura y educación que propone UKIP para su posible gobierno, y uno realmente tiembla. Para empezar, en la agenda cultural, en la agenda de gobierno, el Partido Nacional propone la reducción del presupuesto, porque dice que se está gastando una enorme cantidad de dinero en cultura, en programas que, por ejemplo, no incluyen las fiestas tradicionales gauchescas. Es decir, primero, reducir el presupuesto. Y si usted tiene 2 segundos para escuchar quiénes son los que van a integrar o que están integrando hoy el equipo que asesora al señor Kuki, no sé cómo se ha apellido. Pou, la calle Pou. Pou, ahí está, la calle Pou. El que va a ser ministro de Educación es Pablo da Silveira. Es un profesor de filosofía, grado 2 de investigador. Son 5 los grados, ¿verdad? Él tiene grado 2. Un hombre que está muy vinculado, es un hombre de la Universidad de Montevideo, un hombre que ha recibido muchas becas y mucho trabajo con la Konrad Adenauer, es decir, otro grupo de una educación bastante elitista, cristiana, sí. Claro. Y usted sabe, la Universidad de Montevideo está altamente vinculada con el Opus Dei, que le garantiza la orientación de la propuesta educativa a la Universidad de Montevideo. Totalmente. Y Silveira, ese es el hombre que supuestamente dirigiría el Ministerio de Educación y Cultura. Y en cultura también aparecen nombres como el de la diputada Beatriz Argimón, que es escribana, que es directora del Partido Nacional, y que tiene un programa de televisión que se llama Tres a la Moda, y que ha promovido una importantísima desfile de modas en las escalinatas del Palacio Legislativo. ¡Qué culturoso! Esa es una de las posibles candidatas para dirigir el Departamento de Cultura del Uruguay. Y tenemos otro nombre, que me parece que también es un lindo nombre para tener presente, Mercedes Vigil. Escribe novelas, muchas novelas, para eso son muy buenas, se vende mucho, pero ha declarado, y es una de las candidatas que tiene Kuki como su asesora en cultura, y ha dicho que el Uruguay está llena de presos políticos, que las cárceles en el Uruguay son campos de concentración donde alojan a cientos de víctimas de los tupamaros, de Mujica y compañía, y que están aguardando reparación y que son invisibles para el presidente. ¡Ah, qué bárbaro! Con estos tres nombres y estos tres antecedentes, solo imaginen lo que puede llegar a ser la cultura del Uruguay con una presidencia de la calle Pública. Ahí sí que no, que Uruguay no se detiene, ahí Uruguay va para atrás. Exacto, Roberto, clarísimo. Te agradecemos muchísimo la comunicación y, bueno, vamos a seguir este tipo de comunicaciones mientras dure tu estadía por esas tierras. ¿Se escucha bien? ¿La comunicación fue buena? Sí, excelente. Sí, Roberto, sí. Que pase lindo. Bueno, saludo. Andá a visitar Anda a visitar el monumento de Sophie Scholl, que está ahí en Frankfurt. Guten Morgen, entonces. Ahí va, Roberto. En la casa esa divina, mi muñeca o algo. ¿Y sabes lo que hacía? Tenía unas horribles rabietas de llanto, de furia. 770. Sentí la radio como nosotros. Cooperativa. Está la yerba que nos llena. el agua que lo hincha y el termo que lo espera. Está la que lo sopla, el que lo conversa y el que le mete los cambios. Está el que no lo recibe sin ese ruidito. Está el que respeta la montañita y está el que no respeta nada. Está el que lo desmonta y el que lo ensilla. Está el que nunca sabe para dónde va la vuelta. Están todos los que andan en la vuelta. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Queremos anunciar las primeras 10 acciones que nos toca llevar al gobierno nacional, que llevaremos adelante desde el día. Apuesta educativa número 4. Entonces no pares nunca. Fijaremos como objetivo para el final del periodo de gobierno que el 100% de los estudiantes de ciclo básico lo hayan culminado. Que el 100% de los estudiantes de 17 años estén en el sistema educativo y que la tasa de egreso en la enseñanza media sea como mínimo del 75%. Horas 11 minutos, estamos escuchando a Edu Pitufo Lombardo, eterno soñador. Otra cosa que no se detiene son los consulados itinerantes, en este caso en Quilmes, en el día de hoy, ¿sí? Hoy en Quilmes. Sábado 20 de septiembre, la cónsul general del Uruguay en Buenos Aires, Liliana Alfaro, asistirá a los compatriotas en la municipalidad de Quilmes, Alberdi 500, planta baja, en el horario de 10 a 17 horas. Así que todo, casi todo el día de hoy, de 10 a 17 horas, ahí la gente de Quilmes y zona sur que se quieran acercar, va a estar Liliana Alfaro, cónsul general del Uruguay en Buenos Aires, asistiendo a los compatriotas de la zona. Toda una jornada. Exactamente. Así que, ya saben, ahí en la municipalidad de Quilmes, así se dice, Alberdi 500 en la planta baja, preguntan dónde está el consulado itinerante del Uruguay. Otra cosa que tenemos son los mensajes de la gente que se comunicó, mucha gente a través del Facebook. ¿Sí? Por ejemplo, mando saludos Laura, se comunicó Alma también, Daniela, Lili, Miguel, Estela, Ivonne, Natalia, Juan Bautista, Washington, Eduardo, Juan Díaz, Roberto, Leo, Mónica, Mercedes y Enrique se han comunicado y mandaron mensajes. Bueno, Leo Balserini quería saber qué actividades hay en el día de hoy. Ana María Brizuela dice: arriba compañeros, cada día nos queda menos para el tercer gobierno acá en Montevideo, gran militancia en las calles. Juan Bautista Morales La Sala dice: ¿cómo les va? Quisiera comentarles para ver si lo desean comentar al aire, es sobre la excelente atención en el consulado. Cuando fui a renovar mi cédula, empezando de la cónsul hasta los empleados que la tramitaban, tan se sentir muy cómodo con la atención brindada, muchas gracias, dice Juan Bautista. También se comunicó María Isabel Aldacor, dice: muy buenos días, como todos los sábados, disfrutando del programa, muchos sábados los veo online, allá vamos a votar. La alternancia se da entre en el FA, dice, a través de las internas para elegir candidatos de todos los cargos. Y Uruguay tiene que seguir avanzando. Saludos a todo el equipo de Fogón en Fogón, dice María Isabel. También se comunicó Ignacio Raña, dice, yo estoy tomando mate esperando escuchar las mejores noticias de mi país, un abrazo y buen programa. Alma Hernández decía, muy buena la editorial. Laura Sajía dice, buena editorial, te pone las pilas a viajar, y pide que se repita la dirección de la actividad de hoy aquí en Capital Federal con dos de los candidatos a Paysandú por la Cámara Alta, diputados. Claro, la compañera Botini. Botino. Botino, y el compañero. ¿Y el compañero? Gustavo Rombis. Claro, en Aguirre 29, sí. A partir de las 19 horas. Y además Juan José Domínguez. Y además el J. Domínguez, conocido por todos nosotros. Bueno, esto va a ser en el bar Cooperativa La Dignidad, un lugar muy acogedor, de unos compañeros argentinos ahí que siempre nos brindan, nos dan una mano. Y a partir de las 19 ahí estaremos. Se puede llegar en subte. Sí, se puede llegar en el subte, es la parada Ángel Gallardo. Está a una cuadra de Corrientes y Estado de Israel. Y ese es el punto de referencia. Corrientes y Estado de Israel a una cuadra de Israel. Le quiero decir también a la mesa que ha llamado por teléfono el amigo del sur. Sí, Sufrategui. Exactamente. El compañero Sufrategui diciendo, bueno, que felicitaba por el programa, que esta noche va a concurrir a la actividad ahí en Aguirre 29 y que también, como Roberto, tuvo la posibilidad hace 15 años atrás de conocer a Gina Zorrilla. Mire, en la Plaza Dorrego. Tuvo un encuentro casual, le preguntó el compañero Sufrategui y le dijo, yo creo que a usted la conozco. Dice, bueno, yo a usted no, pero bueno, está todo bien. Y ahí se presentaron. Genial. Ivón Pasada se comunicó y nos dice, recuerden que hoy es el día del compromiso Frente Amplista, a colgar nuestras banderas del Frente Amplio, y nos deja un abrazo, así que le retribuimos el mismo. Un abrazo para ella también. Y Julia Sosa dice, hola compañeros, mañana domingo, de 9 a 13 horas vamos a anotar a todos los Frente Amplistas que van a votar, traer credencial, los esperamos en 12 de octubre y Venezuela, esto es en Ezeiza. Bueno, un abrazo para los compañeros ahí de Ezeiza. Ahí está, y nos manda también un abrazo para el equipo de Fogón en Fogón. Estela Amaral dice, ayer Kimba explotó en el Adán, voy a votar con mi marido Washington, un abrazo, dice Estela. ¿Será en uruguayo eso? Washington. Sí, me parece que sí. Y por lo menos van a ir a votar, así que deben tener alguna... Y sí, y si fueron a ver a Kimba es porque le encanta el candombe. Quería hacer un anuncio. Sí. Jefe, ¿me permite? Hágalo, señor. A partir del sábado, que llamen los oyentes que estén interesados, vamos a sortear el CD 120 años de Peñarol. La historia de Peñarol. Así que a partir del sábado que viene... ¿Y habrá hincha de Peñarol acá para que se anote? Sí, hay uno que vale como por 2.000. No me diga. Sí, Emilio Boyle. Ah, ¿usted lo conoce? Sí. ¿Lo conoce personalmente? Un gordito, sí. Ah, mire usted. Un peso pesado. Sí, peso pesado, nunca más bien dicho que peso pesado. A mí me dijeron que era oriundo de Las Piedras, ¿puede ser? No sé. Ah, bueno, no, está bien. No se sabe. Ah, está bien. No tiene domicilio fijo. No tiene domicilio. Es itinerante, como el consulado. Exactamente. Ah, la puede acompañar a Lilian entonces. Ah, bueno. También se comunicó Lilian Gatti, así que también le mandamos un saludo a ella a través de, en este caso, de las redes sociales, en este caso del Facebook. Vamos a... ¿A dónde se tienen que anotar los compañeros que llamen por el CD? Lo pueden hacer a través del Facebook, ¿sí? Nos mandan como mensaje privado. Sí. Ahí se anotan. Y si no, por correo electrónico de fogon@radiocooperativa.com.ar, que quieren participar del sorteo. Y bueno. Y cuando estamos durante la hora que estamos en el programa, en el contestador, que es 527507-70. Y ahora, señor Pablo Mogileski, vamos a presentar la columna de opinión del presidente José Mujica. De Fogón en Fogón presenta. El Pepe vivió peleando y viviendo así aprendió. De los gritos, del silencio, de las veces que le erró. La columna de opinión de José Pepe Mujica. Querido Pepe Mujica, ahora te toca a vos. El Pepe vivió peleando y viviendo así. se aprendió. En este caso vamos a escuchar al presidente José Mujica hablando sobre la necesidad de la inversión y las contradicciones que a su vez tiene la inversión. Pero bueno, habla y reflexiona sobre un país en desarrollo, y en este caso un país como Uruguay y países en la región que necesitan indefectiblemente de la inversión, ya sea estatal o inversión privada, incluso inversión extranjera directa. Sobre estos temas, sobre las contradicciones que conlleva a su vez, vamos a escuchar al presidente Mujica. Es un gusto, amigos, poderlos saludar por este espacio. Me viene a la memoria recordar un dicho de Martín Fierro, dicho por el viejo Vizcacha: no parecen estancia donde hay perro flaco. Y en definitiva, porque era una señal, y tengamos en cuenta que para que una sociedad no tenga demasiado los perros flacos, tiene que trabajar, porque en última instancia la riqueza proviene del trabajo. Pero a lo largo del tiempo, para que el trabajo exista, una sociedad tiene que ingeniárselas para poder invertir, porque si no invierte, no se genera trabajo. Más, con el paso de los años, no solo los hombres y las mujeres envejecen, las máquinas, los medios de producción, los medios de trabajo también decaen, envejecen, cambian de tecnología. Y esto obliga que del producido real del trabajo de una sociedad, esta sociedad se las ingenie para mantener una parte permanente en inversión, para reponer el envejecimiento de lo que está usando. Pero por otro lado, aumentar el nivel de inversión para poder multiplicar los puestos de trabajo y, ¿por qué no?, también aumentar la productividad del trabajo por hora de cada hombre o mujer que trabaja. ¿Por qué? Porque sencillamente la productividad muchas veces está de la mano, elementalmente, a la tecnología y a los medios que puedas tener. No solo es, obviamente, una cuestión de esfuerzo y una cuestión de capacidad, que también lo es, pero sustantivamente es una cuestión de medios. Con medios antiguos o precarios, tu productividad será baja y podrá ser mucho mejor cuando se van remozando el uso de esos medios. Todo lo que estoy diciendo es tan elemental que no habría ni siquiera que mencionarlo. Pero al hombre se le enreda mucho la cabeza con cuestiones secundarias y se le suele escapar lo fundamental. Y estoy absolutamente convencido y seguro que, aunque la región tenga sus problemas, el Uruguay va a seguir navegando y va a seguir navegando, porque la inversión hecha y la que está convenida es de tal magnitud que, a pesar de todas las dificultades, asegura crecimiento. Y que, si bien en el mercado internacional hay nubarrones, el Uruguay ha multiplicado en más de un 40% los lugares y las zonas del mundo a donde está vendiendo algo. Y si la región concreta, los vecinos tienen problemas, que los tienen, no creemos que esos problemas sean per secular, para siempre, pero hace mucho rato que, sin hacer pamento, la política exterior económica del Uruguay ha buscado diversificarse. Y si no, que lo diga Salto, un departamento atado a la naranja y que tenía una nube negra en el horizonte, porque los aranceles que nos va a cobrar Europa, ahora que ya somos un país más avanzado, son más altos, y sus dificultades de competencia iban a ser difícil en el único mercado en el que tenía acceso con la naranja. Y luego de 18 años de lucha, logramos, qué casualidad, logramos que la naranja uruguaya pudiera ceder a Estados Unidos. Y esto equivale a la vida para 18 o 20 mil trabajadores que viven, se ganan la vida en esta actividad. Y naturalmente, los que tienen el trabajo y la comida seguro todos los días no miden los porqué y los trabajos de estas cosas. Pero también, lo vuelvo a repetir, esto no cayó del cielo. Y vos preguntarás por qué esperamos tanto. Estás escuchando. Solo para tomar impulso y llegar más alto. De fogón en fogón. Si lo viera, lleva los cordones desatados, un abrigo viejo sin abotonar, una camiseta y nada queda detrás. ¿Qué importará si a los que pasan y miran lo mismo les da? Años esperando el colectivo, la vida lo planta en la parada. Quiere la partida, duele madurar, limpia sus heridas cuando vuelva a cantar y a dibujar una sonrisa en el rostro de su realidad. Si te borras, no te olvides de todo lo que dejas, aguanta un poco más, yo te pido solo una oportunidad. Camino, cruzan el cordón de la vereda, mágicas patentes dan identidad, el destino muestra su careta de azar, es el hogar, un laberinto perdido por desentrañar. Como recese... buen día, compañero de Fogón en Fogón. La introducción muy buena. Y sería bueno que tuvieran una hora más por día, por los sábados, o si no, entre semana a la noche. Y más bueno sería si pasaran la lista los programas uruguayos, la grilla, que tanto nos interesa, ¿no? Más en este momento. Y demostremos que somos compañeros, digo yo, ¿no? No estaría mal eso. Gracias, ¿eh? Chau. Buenos días. Hace tres sábados que sigo preguntando lo mismo. ¿Qué pasó con el neuropsiquiátrico que iban a hacer en la Ruta 8, en el departamento de 33, en el kilómetro 278? ¿Qué pasó? Fueron terrenos donados. Hace seis años que lo iban a hacer y se callaron la boca, no hicieron nada. ¿Qué hicieron con esos terrenos? Fueron donados por cuadrado para hacer un neuropsiquiátrico. Espero... 8 horas 28 minutos aquí, ya estamos sobre el estribo. Les recordamos que hoy a las 18 horas, así nos los hace saber Silvestre Jorge Aguirre, en Escalada 97, el Comité José Artigas de Morón hace una reunión con compañeros del Oeste, participa el diputado Felipe Carvalho. Leonardo de León, un abrazo y saludos, dice. Bueno, esto es en Morón. Claro, bueno, y esta noche en Aguirre 29, como ya les dijimos, está la gente de Paysandú O sea que para todos los sanduceros y los que no son también, una reunión bien frente amplio, organizada por el Comité Palermo. Aguirre 2029, con Cecilia Botino, el J. Domínguez y Gustavo Rombis. Bueno, a partir de las 19. Y también hay que informar que en Riobamba 480 funciona el Comité Palermo de la Capital Federal, el MPP, Departamental de Argentina, y los teléfonos son 4952-7847, esto es de 18 a 21, y si usted quiere llamar durante el día, llama 4822-1460. No se olviden de anunciar que el Comité Meme al Tesor pone mesa de información en Parque Domínico los domingos desde las 10, dice Rosario Bruni, que además le gustó el homenaje a China. Muy bien, un abrazo para Rosario. Nos vamos. Mucha gente quedó ahí, que mandó saludos de último momento. Mucha gente también se anotó porque quiere el CD de la película de Peñarol. Y también otra gente criticó la película de Peñarol y quiere la camiseta de Nacional. Y bueno, nos vamos. Bueno, señor Manuel Laluz. Que pasen bien todos los que son hinchas de Peñarol y de Nacional. ¿Qué voy a decir? Señor Jorge García. Hasta el sábado que viene. Ahí está, los esperamos entonces esta tarde-noche a las 19 horas en Aguirre 29 para compartir con Cecilia Botino, Gustavo Rombis y el JJ Domínguez para charlar sobre Uruguay y lo que se viene. Señor Pablo Mugileschi, mil gracias y nos estaremos reencontrando la próxima semana aquí por AM770 Radio Cooperativa. Sigan en el dial que ya llega desde la gente. Chau, buena semana. Escuchar. Decir. Pensar. Cooperativa. Se siente.